Minor MC, cantando para ti, bebé. Siempre me llama en donde estoy. Ella pregunta para dónde voy. Y sin tanto pensar, me dice ya que muere de ganas conmigo estar. Y si invento unas mentiras, será te enamoraste siendo amiga. Sé que te gusta. Music free, matando, matando.